Bienvenidos a Doble Densidad, podcast de tecnología. Mi nombre es Luis Eric Reynoso y estas son las noticias. Google cierra Android Pay y ahora lanza Google Pay, que es una nueva aplicación que estaría unificando dos plataformas que ya tenía Google de pagos, que es Google Wallet y Android Pay. Este cambio viene para darle mucho más impulso a los pagos a través del teléfono móvil en los distintos lugares donde reciben pagos electrónicos, en tiendas físicas. A partir de hoy, 20 de febrero de 2018, Google Pay va a estar disponible de manera gradual y los que ya tengan, por ejemplo, Android Pay, solamente deben actualizar la aplicación para que estén dentro de esta nueva plataforma de pagos móviles de Google. Ahora, no sé realmente para el caso de México qué tanto va a significar pues un lanzamiento o un uso más extendido de esta plataforma de pagos, ya que pues yo, hasta donde he visto, la que está más presente es la de Samsung Pay. Le han estado metiendo mucha publicidad y son compatibles muchas de las terminales de tarjeta de crédito en México con la tecnología de Samsung. Quién sabe si también aplique para el caso de Google Pay. Lo que sí es que es un cambio muy parecido de cuando Google le cambió el nombre de Android Market a la tienda de aplicaciones de Android por Google Play Store, y que ya no solamente incluía aplicaciones, sino otro tipo de contenido digital. Así que ahora, bajo el nombre de Google Pay, pues creo que lo que intenta hacer Google es darle una mayor confianza a la marca, porque hay muchas personas que consideran a Android como inseguro. Y por otra parte, cuando alguien menciona Google, pues sí es sinónimo de efectividad, de servicios bien hechos, de calidad, pues. Y además, que seguramente Google tiene la intención de incorporar este sistema de pagos móviles a otros lugares que no son Android necesariamente. Por ejemplo, en Google Chrome o en Chrome OS, en Google Assistant y en todos estos lugares donde Google tiene presencia, pues seguramente quiere ser capaz de poder realizar pagos electrónicos bajo su propia plataforma. Como les digo, en el caso de México, yo no he visto que sea utilizado en los lugares donde aceptan Samsung Pay. Nunca he visto que alguien pague con Samsung Pay. Tampoco he visto que alguien utilice el sistema de pagos de Apple, el Apple Pay. Entonces no sé realmente qué es lo que tiene que suceder en México para que esta modalidad de pagos se vea con un incremento en su uso, ya que la mayoría de personas siguen prefiriendo pagar con tarjeta de crédito o débito para hacer un pago electrónico en tiendas físicas. Ya no hablar de toda la gente que utiliza el dinero en efectivo como la única forma de pago para cualquier tipo de transacción. Si ustedes han utilizado algún sistema de pagos móviles en México, pues coméntenme qué tal les ha ido, si los cajeros lo saben utilizar, si está claro el funcionamiento, en general, cuál ha sido su experiencia, porque les digo, yo no lo he utilizado nunca, no he visto a nadie que lo utilice, y así como van las cosas, pues no lo veo necesario, pues no creo que hay todavía muchas cosas que considerar, sobre todo en un país como México, donde el robo de teléfonos celulares es algo muy común. Y bueno, estuvieron viendo en las ofertas de empleo de Spotify, donde se dieron cuenta que están solicitando un especialista que ocupe la posición de jefe de operaciones para productos de hardware, lo que indicaría que Spotify quiere lanzar un altavoz inteligente para competir con Apple, con Google, con Amazon, con Sonos, que son los principales fabricantes que actualmente tienen un altavoz inteligente. Ya no hablar, por ejemplo, de Facebook, que también se dice va a sacar uno, y quién sabe, en una de esas Microsoft también le quiere entrar. Así es que este altavoz evidentemente estaría hecho para que las personas puedan utilizar Spotify en su altavoz inteligente, porque los otros servicios pues no se hablan muy bien con Spotify, o por el contrario le dan una mayor utilidad a servicios de streaming del propio fabricante del altavoz inteligente, por ejemplo el HomePod de Apple obviamente se va a integrar con Apple Music, en el caso de Google con su propio servicio de Google Play, y Amazon también con su servicio de streaming de música y con sus propios contenidos. Entonces, tener un altavoz inteligente en el mercado ahora mismo, sobre todo en países donde ya lo han adoptado muy bien, implicaría que la gente se mantuviera dentro de la plataforma de Spotify. Aunque actualmente Spotify es el servicio de streaming de música que más usuarios tiene, digamos que es uno de los jugadores en la industria de la tecnología que es más nuevo. Por lo tanto, su posición en el mercado y su posición de liderazgo es mucho más frágil que empresas que han estado ahí ya por mucho tiempo. Eso aunado con las cifras que hemos compartido aquí, donde dicen que Apple Music va a rebasar en suscriptores, de mantenerse la tendencia de crecimiento de cada uno en prácticamente un año o menos, pues sí, Spotify tiene serios problemas para garantizar la subsistencia de ellos como empresa y el liderazgo en el sector del streaming de música. Ahí, por ejemplo, también intervienen los podcasts, ya que Apple tiene Apple Podcast y está haciendo mucho énfasis con los cambios que está realizando para que los podcasters tengan su podcast bien preparado para que Siri pueda interactuar con los podcasts que están dentro de la plataforma de Apple. Spotify actualmente tiene un catálogo muy reducido de podcast, pero según las cifras que se han difundido a través de varias compañías relacionadas con el podcast, Spotify representa el 5% de las escuchas totales de podcast, lo que es mucho más grande que cualquier otra aplicación que no sea iTunes. O sea, es más grande que Pocket Cast, que TuneIn, que Stitcher juntos. Así es que esa parte del contenido creo que también puede ser un factor diferencial. Así es que sería interesante ver de qué manera los podcasts podrían definir la balanza por este mercado reciente que empieza a ser muy competido con el Amazon Echo, Google Home, el HomePod de Apple o el One de Sonos, y por allí viene también Portal de Facebook y, como se vaya a llamar, el altavoz inteligente de Spotify. Y es que Spotify tiene que hacer esto porque si no, los clientes se pueden ir. Los clientes se van a ir con el servicio con el que todo funcione en conjunto, ¿no? Así como lo ha mostrado Apple, que ha creado un ecosistema cerrado, sí, pero que si estás dentro de ese ecosistema, es mucho más fácil de hacer que las cosas funcionen en conjunto. Y si Spotify no tiene un grado de integración tan grande con estos dispositivos, mucha gente puede optar por dejar el servicio de Spotify de streaming y contratar otro. Porque sería difícil pensar que una persona contrataría dos servicios de música en streaming al mismo tiempo, cosa que sí sucede, por ejemplo, con el streaming de video. Hay gente que tiene Netflix y Claro Video, o que tiene Blim y Claro Video, que tiene Netflix y Hulu, o que van combinando dependiendo en dónde está el contenido que quieren ver. En el caso de la música, prácticamente es el mismo contenido que está en todas las plataformas de streaming, por lo cual lo que puede definir el que contrates una plataforma u otra puede ser la compatibilidad con los altavoces inteligentes. Y bueno, nos enteramos que uno de los teclados para Android más populares en su momento llega a su fin. La compañía Nuance lanzó un comunicado en el que dice que la aplicación de teclado Swipe Plus Dragon, que creo era de Dragon Dictation, la verdad ya no me acuerdo bien, para Android va a dejar de recibir actualizaciones y se van a concentrar en desarrollar trabajo que tenga que ver con la inteligencia artificial para vender esa tecnología a otras compañías. Como ustedes recordarán, Swipe fue uno de los teclados más populares en su momento para Android porque tenía la característica de que uno podía escribir deslizando el dedo encima del teclado y no escribiendo cada letra por separado, presionando cada una de las teclas. Fue algo que en su momento fue muy innovador, pero que con el paso del tiempo llegaron otros competidores que empezaron a hacer más cosas, además de escribir deslizando el dedo por la pantalla. Por ejemplo, llegó SwiftKey, que actualmente se mantiene como uno de los preferidos por los usuarios. También adoptó esta característica Google Keyboard. Y por otra parte, también en iOS se permitió que los usuarios pudieran instalar teclados de terceros. Ahora, no es el primer teclado que cierra. Yo recuerdo uno que se llamaba Flexi, que a mí me gustaba mucho y que, aunque no tenía la característica de deslizar el dedo, sí me parecía muy cómodo y muy rápido, sobre todo si escribías con las dos manos, que en el caso que tengas un teléfono grande que necesariamente tengas que usar las dos manos, pues sí lo hace mucho más rápido. Pero en el caso de los teclados que son de deslizar, funcionan muy bien con una sola mano y con un solo dedo. Aún así, yo prefería mucho Flexi, pero también cerró. Por lo mismo, por la gran competencia que hay en los teclados para Android, pero al mismo tiempo porque el teclado de Google ha mejorado mucho y pues ya la gente prefiere quedarse con el teclado de Google o instalar el teclado de Google en caso de que el fabricante de su teléfono Android hubiera integrado algún otro tipo de teclado. También seguramente tenía que ver con que, por ejemplo, SwiftKey, Flexi, Google Keyboard y demás teclados terminaron siendo todos gratis y Swipe seguía siendo de pago. Que aunque era muy barato, pues la gente no veía alguna razón por la cual comprar el teclado, tomando en cuenta que existe SwiftKey o Google Keyboard, que son gratis y que ofrecen más características, además de deslizar el dedo en la pantalla. Así que ustedes díganme qué teclado utilizan en su teléfono inteligente. Yo desde hace mucho, desde que dejé Flexi porque lo cerraron, estoy en Google Keyboard. A mí me gustaba también SwiftKey, pero me daba problemas cuando escribía con dos dedos precisamente. A veces interpretaba que deslizaba el dedo cuando escribía muy rápido con dos dedos. Entonces como que dibujaba una línea entre donde presionaba un dedo pulgar y otro y perdía pues toda la precisión al escribir. Mientras que Google Keyboard nunca me pasó eso y siempre puedo escribir todo lo rápido que quiera usando los dos pulgares. Y cuando ocasionalmente llego a escribir utilizando deslizar el dedo, también funciona muy bien. Me gustaba también mucho SwiftKey por el tema de la predicción de texto, me parece que es la mejor, pero con ese error que no podía escribir rápidamente con dos dedos, me hizo abandonarlo. Por otra parte, está por allí el teclado de BlackBerry, que creo que ese no es oficial, sino que hay por ahí un APK que yo estuve probando y me pareció muy interesante, pero el hecho de que no fuera oficial pues sí me daba mucha desconfianza, así que lo dejé de utilizar. Pero tiene algo que me llamaba mucho la atención, que era el de poder deslizar hacia arriba en la letra que estuvieras escribiendo para autocompletar la palabra y no tener que ir hasta la barra superior del teclado para seleccionar la predicción de texto. Age of Empires está de regreso. El día de hoy ya está disponible para su compra a través de la tienda de Microsoft por $185. La nueva versión de Age of Empires Definitive Edition. Esta remasterización llega por parte de Microsoft Studios, que antes creo que se llamaba Microsoft Game Studios, o no sé si sea otro estudio, pero bueno, Microsoft Studios. Y como les decía, está exclusivamente en la tienda de Microsoft. No está en otras tiendas de videojuegos como Good Old Games o por ejemplo Steam, sino que hay que utilizar necesariamente la aplicación de Xbox en Windows 10 y es exclusivo de este sistema operativo. Así es que si tienen Windows 8, Windows 7, etcétera, no van a poder jugarlo. Y pues la gente ya lo está descargando, lo está comprando y muchos han reportado que no les funciona bien. Así es que pues yo les recomendaría que si quieren comprarlo, que esperen para saber a qué se deben estas fallas, si es algo generalizado o que se identifique bien cuál es la razón de estas fallas de mucha gente que no ha podido jugar el juego aun cuando ya lo compraron, porque esto suele suceder en algunos juegos cuando se lanzan, que haya problemas con los servidores sobre todo y no se pueda iniciar sesión debido a la gran cantidad de personas que están intentando jugar el día de lanzamiento. Por otra parte, también les recuerdo que hay una versión de Age of Empires 2 HD Edition, que esa sí está disponible en Steam, que yo he jugado, que está bastante bien y que si en determinado momento no tienen Windows 10, tienen otra versión de Windows o no les gusta la tienda de Microsoft, etcétera, pueden optar por la versión que está disponible en Steam, que también es muy buena. A lo mejor no tiene un trabajo como se ve según los screenshots que yo he podido observar de mejora en los gráficos, pero sí es totalmente compatible con resoluciones altas, con dos monitores, por ejemplo. Y bueno, que esté integrado en la tienda de Steam, pues hace muy fácil el poder agregar amigos, encontrar partidas y demás interacciones en línea que se complicaba en la época en que salieron originalmente estos juegos y en todos los juegos que no están en Steam. Oigan, y en su gustadísima sección de extensiones para navegador, ya voy a pensar una sección que se llame así, descubrí apenas una que se llama Netflix 1080p, que está disponible para Google Chrome y para Mozilla Firefox, que como su nombre lo indica, permite ver Netflix a 1080p en estos navegadores. Recordemos que Netflix tiene una limitante de que en Windows solo se puede ver Netflix a 1080p utilizando Internet Explorer, Microsoft Edge o la aplicación oficial de Netflix dentro de la tienda de Microsoft. Si no tienen alguna de estas tres posibles opciones, en el caso de Windows, el streaming está limitado a 720p en Google Chrome, en Mozilla Firefox o cualquier otro navegador. En el caso de otros sistemas operativos, por ejemplo, Chrome OS sí permite ver Netflix 1080p en Chrome OS, y en el caso de Mac OS permite ver Netflix 1080p utilizando Safari, ¿no? Es el mismo caso que en Windows, hay que utilizar el navegador propio del sistema operativo para poder verlo en 1080p. Y yo me quedé con esa idea ya desde hace mucho, pero recientemente vi unas notas donde advertían de esta nueva extensión, así que me metí a probarla y efectivamente funciona muy bien. Lo que hace es simplemente hacerle creer a Netflix que se está navegando a través de una de estas plataformas o navegadores autorizados por Netflix para reproducir 1080p, y entonces sí, ya se puede optar por esa resolución. También hay que recordar que Netflix hace el streaming adaptativo, es decir, que te da la calidad en función del ancho de banda que tengas y seguramente de otros factores, pero de esos no sé exactamente cuáles son, pero es la impresión que a mí me deja. Para estar seguro que están viendo un streaming de Netflix a 1080, primero tienen que descargar esa extensión, después reproducir contenido de Netflix dentro del navegador, y después hay un par de atajos del teclado que les van a ser muy útiles para poder comprobar que lo estén haciendo. Dentro de la reproducción de video de Netflix, ustedes presionen la combinación de teclas Control, Alt, Shift y la letra D y pueden ver información muy parecida a la que pueden ver, por ejemplo, en YouTube dando clic derecho y estadísticas para nerds, creo se llama. Bueno, pueden ver algo muy similar y ahí les va a decir la resolución y el bitrate al que están viendo el video. Si ustedes presionan la combinación de teclas Control, Alt, Shift, S, les va a salir un pequeño menú donde les va a dar la opción de poder elegir la calidad de video y de audio y también el servidor al cual ustedes se van a conectar. Ustedes seleccionan la calidad de video más alta en Video Bitrate y le dan en Override y después hacen la combinación de teclas para ver la información y allí se van a dar cuenta de que ya están reproduciendo a 1080p. Suena laborioso, pero no lo es tanto, y si ustedes quieren navegar con Google Chrome o con Firefox y ver Netflix a 1080p, es la mejor opción. Ahora, lo que sí tienen que saber es que obviamente gasta más ancho de banda, más espacio en disco duro y también mayor poder de procesamiento, por lo que si su computadora no es lo suficientemente potente para decodificar y reproducir el video a 1080p, puede ser que se vea entrecortado. Y al mismo tiempo, si están utilizando laptop, por ejemplo, gasta más batería por el mayor uso del procesador en prácticamente todos los casos. Así es que bueno, ustedes valoren si quieren ver Netflix a 1080p o no, pero creo que es una opción muy interesante. Ah, y bueno, también Está de más decir que para poder ver a 1080p deben de tener el plan HD de Netflix. Si ustedes tienen el plan de definición estándar, no van a poder ver 1080p en Firefox o Chrome con esta extensión. Así es que bueno, esas son las noticias del día de hoy. Recuerda suscribirte en TuneIn, en iVoox, en Apple Podcast y en Stitcher. La página es doblensidad.com y mi Twitter es @LuisEric. Les agradezco mucho y nos escuchamos la próxima.